Sé que a veces te preguntas si todavía te amo. Te confieso que me asusta, que también lo he dudado. Baby, por favor, meet me halfway, porque estoy cansado de correr. Pero cuando trata de nosotros, nunca es tarde. No se acaba hasta que acabe. No se acaba hasta que acabe. Nunca es tarde hasta que es tarde. No se acaba hasta que. Ojalá guardes las fotos junto a las heridas. Pa' que recuerde que yo también te he perdonado lo que nadie más le pega. Yeah.